con ustedes Raíces de mi tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Ay, qué lindo que está el sábado, qué lindo que está para pensar juntos a través de la canción, a través de la poesía. Muy buenas tardes, bienvenidos. Acá en la mesa de trabajo de la Tecno repiqueteamos al compás de este bellísimo tema. Qué bella voz, además de incondicional en sus pensamientos y convicciones, inconfundible. Mercedes Sosa y Juana Azurduy. Capitana, capitana, por cierto, ayer fue un nuevo aniversario de su natalicio. Ayer, en el día en que se conmemoró la confraternidad boliviana-argentina, en lo que antes fue llamado el Alto Perú, desde allí Juana Azurduy sigue siendo la que hoy marca el nacimiento de los nuevos úteros. Yo ayer decía que nazcan nuevos úteros como este, con las espadas de hoy, con la palabra, con la comunicación como fusil. Ese es el concepto de revolución que tenemos en estos tiempos. Así arrancamos. Estamos en la Tecno, en Raíces de mi Tierra. Pasaditas las 2 de la tarde, chicos. Acá está la muchachada Karina, la Caru Maldonado te saluda. Muy buenas tardes, bienvenido. Ya estamos en la red social Facebook, Raíces de mi Tierra 2. En ese muro tenés que escribirnos, así te puedo leer. ¿Cómo está, Don Shigu? Bienvenido. Oh, muy buenas tardes a toda la audiencia, a todo el país, digamos, de Raíces de mi Tierra. Los saludamos en general. Y por supuesto también el primer día de Raíces de mi Tierra, después de haber homenajeado a nuestra querida radio, que es la Tecno 88.3. Aquí estamos. Es verdad, esta semana estuvimos bastante por acá. Claro. El sábado 6, el martes 9, qué lindo que la hemos pasado, ¿eh? Una celebración de una programación especial, y hemos estado aquí con gente del Centro de Divulgación y Defensa del Idioma Quichua Santiagueño. Esta nueva comisión que se formó en la Casa de Santiago del Estero, hoy también volveremos a tocar ese tema. Lidia del Valle Gómez, aturdidísima con los auriculares. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, me alegro. Estás linda, Lidia del Valle. Bueno, gracias. ¿Está bien el sonido de Lauri? ¿El auricular suena muy fuerte o está bien ahí? No, que es grande. Se va. Se le cae. Hay que checar la parte de la vincha. Ahora, uh-huh. Ahora lo revisamos. Oscar Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estamos hablando así. Yo estoy hablando bajito, ¿no? Sí, empezaste dos tonos abajo, pero está bien. Está bueno. Bueno, no, me gusta. Que se vea que se puede hacer otra cosa, ¿no? Por supuesto. La ductilidad ante todo. A veces vamos arriba, a veces vamos abajo. Sí, depende de qué radio estás. hasta el fondo musical que tenés. Te lleva. Te baja la música, te pone otro tono y empezás a bajar. Está saliendo el sol del Alto Perú con la flor del Alto Perú que tenemos ahí, la capitana. Uh-huh. Nuestra guardiana va a ser Juana Zurduy, ¿eh? Nos contaba Pura Rodríguez el día de la independencia acá en la radio que están por sacar la estatua de no sé quién para ponerla de Juana Zurduy. Tal Colón. Yo quisiera que, viste el de Colón que lo sacaron para... ¿Por qué no la ponen ahí a Juana Zurduy? Sí, esa es la idea. ¿Era eso la idea? Es la idea. Lo que pasa que gente de la ciudad de Buenos Aires, alguna gente, no quiere. Quieren a Colón porque fue un regalo del Estado italiano. Está bueno el revisionismo histórico y decir que Colón fue el principio del fin de nuestros pueblos originarios, o el casi fin, porque no pudieron, en definitiva. Un tipo que se murió sin saber que había descubierto América, por ejemplo. Y aparte, hay que reivindicar a Juana Zurduy, por aparte favor. Aparte, no, buscaba otra cosa, creo. No, venía a buscar plata. Él pensó que llegó a las Indias, igual. Por eso. Venía en una misión económica. Por eso nos dijeron indios. Claro. Porque el tipo eso... pensó que estaba en la Exacto, India. Sí, salame, sí. ¿No? Bueno, es tanto parar el huevo, viste que el ejemplo que le hizo a la reina, supuestamente. Sí. Pero en fin. Ya no tenemos espejitos de colores. No. Bueno, vamos a presentar a nuestro compañero. Está fuerte el auricular, por eso acopló, se lo sacó Doña Lidia. Ahora le conseguimos la vuelta. Más lejos del micrófono, eso. Lidia, para probarte el micrófono, para el auricular lejos del micrófono porque satura. Bueno, en serio, lejos. Acopla. No, está muy fuerte. Bueno, ya está, después. Ahora lo arreglamos. No pasa sí, nada. Por favor, en este momento no se saque nadie más el auricular, por favor. Está Pato Pérez en la puesta en el aire. ¿Cómo va, cumpa? ¿Bien? Ahora sí, ¿eh? Recontro tranqui nosotros, ¿eh? Con bien, Pato sí, claro. Pérez se queda claro que un sí. ratito. Después viene Lucero Aguirre para los controles técnicos. Bueno, varias bajas hoy porque tenemos a Blas Martínez Riera trabajando. Tenemos a Santiago Espaltro trabajando. Así que hoy no viene, pero nos dejó una agenda cultural importante de Avellaneda. Tenemos a Nacho Fernández Lirio que se nos va para la cancha de River. ¿Dónde se hace la despedida de Orteguita? En River, obvio. Justamente. Me miraron como diciendo, ¿dónde va a ser? Sí, claro. En Núñez. Vamos a ver si lo sacamos desde allá. Te digo, vamos a que nos cuentes un poco. Así que ese es el mío, Don Shigu. Por favor, en este momento no toquemos más auriculares. Después probamos en la... Por favor, ¿eh? Fuera. Ese es el mío. No tocamos más auriculares. ¿Me hacen el favorcito? Listo. Gracias, ¿eh? Bueno, estamos en Raíces de mi Tierra 2. En estos teléfonos, Lidia del Valle. Sí. Vamos. A ver. Esperemos que nos llamen, ¿no? Sí puede por ser. Favor. ¿Por qué no? Sí. 4227-0037 sí. O 4207-5264. Pero muy bien. Si llamas del interior, marcas el 011. Y si nos escuchan por la web, ¿dónde lo hacen? fmlatecno.com.ar. Ahí estamos, online. Vas a la solapa de la página. Cuando entras en fmlatecno.com.ar hay una paginita que dice escuchanos online, vas ahí directamente. Y ahí se abre el coso. El reproductor. ¿Qué temas tenemos para hoy? Para arrancar. Hay de con todo uno. Un poco. Vamos a empezar con el tomate y el pan. Déjense. ¿Qué pasó con eso? Mirá, vamos a hacer sobre todo un caso puntual. TN, por ejemplo, empezó con el tema del pan. Le hizo un reportaje a un panadero que le dijo, ¿pero va a alcanzar el pan? Sí, hay stock. Pero y hasta las 10 de la mañana, si no, no, hay stock. Hay stock. Bueno, vienen al piso y dicen, no va a alcanzar, así que apúrese, son 10 menos cuarto, después dijeron, no va a haber más pan. El tipo le acaba de decir que hay pan, que está viendo que tiene stock, ¿y hasta cuándo? Y hasta que se acabe. Bueno, pero es hasta las 10 de la mañana, ¿no? No, es hasta las 10, quedó con que era a las 10 de la mañana, todo el día estuvieron diciendo lo mismo. Y bueno, pero muy sencillo, porque la palabra stock, mucha gente no sabe lo que quiere decir. Capaz. Sí, pero el periodista sabe. No, hay periodistas que no saben. No, sabe, pero se hace el tonto. Para mí se hace el tonto. Es más fácil hacerse el salame claro, estuvieron no todo, saber. Todo el día hablando de eso. Y la gente en la calle que veía eso solo hacían decía, cola. No vamos a hacer cola porque se va a acabar. El tipo decía, son 10 menos cuarto, hasta las 10 van a tener pan. Bueno, después y ahora, ya se acaba la oferta. Así. Chicos, quédense tranquilos que igualmente, si el kilo de pan vale más de 10 mangos, no lo compras y punto. Claro. Comprá galletitas de agua. Sí, exactamente. O sea, es lo que venimos haciendo. Sí. Es lo que venimos haciendo hace años. Cuando te aumenta el poroto, cuando te aumenta la sandía, ¿qué haces? El tomate. Ahora está aumentando el tomate. Las nubes. ¿Sabes por qué aumenta el tomate? Porque no estamos en temporada de tomate. Estacional. Es lo mismo que yo ahora quiera comer una fruta que no es época. Sandía. sandía, melón, ponele, no sé qué fruta está fuera de temporada. Uh-huh. Si la consigo, la consigo recontra cara. Es una obviedad. Entonces, ¿qué hacemos cuando el producto, el mercado nos lo quiere vender recontra caro? No lo compras. No compras. Vas a ver cómo empiezan a vender todos, mamá. La presidenta dijo... ¿Qué dijo la presidenta? Aumentó tomate, no se compra. Ah, ¿ella lo dijo? Bueno, sí, ella lo dijo. Bueno, pero es una copiona. Obvio porque... Puede ser que te escuchó vos y se copió. Me habrá escuchado en otro lado. El tema es que aumenta porque es un tema estacional. Estacional significa que en esta estación de invierno es más difícil conseguir el tomate. Claro. Y aparte hay otro dato por ahí que lo explicó un empresario del sector que se llama Fabián Zeta. Es de la Cámara de Operadores Fruta y Hortícolas del Mercado Central. Él dijo que eso, aparte de que es un tema estacionario, esto fue aumentando. Hubo problemas de anegamiento, problemas climáticos en la zona del noroeste. En la zona noreste, porque en la zona de Corrientes es sobre todo esto. Sí. El tema es que el cajón estaba entre 18 y 20 kilos, el de tomate, y pasó a estar de 40, claro. Entre 40 y 90. Ah, bueno. Bueno, ahí eso explica un poco por qué aumenta tanto el tomate. Esperemos 15, en 15 días esto se soluciona. Igualmente el tema del pan. El pan aumenta parecido. Porque viene de la harina y la harina uh-huh. viene del trigo que el trigo, lo tenía. Y si en el país se invierte más en soja que en trigo. Sí, esa es una. ¿Por qué no esa empezamos a pensar otra. Que la especulación del precio viene desde el commodity, claro. desde la más, materia prima? Hay que ir al fondo. Al fondo de la cuestión es que eso es una, el tema de que la mayoría le pone en la tierra la soja porque le rinde más. Y otra es que había trigo, pero lo tenían escondido. Lo tenían en silos, como no estaba en un precio que no les convenía vender, lo tenían retenido. Sí. O sea, al no tener trigo para hacer la harina, para hacer el pan, sí. la gente dijo, bueno, salió el gobierno que dijo, bueno, vamos a tomar medidas, sí. aplicar sanciones, porque hay una ley de abastecimiento, se llama, que asegura que la gente tenga esto en la mesa. Y bueno, el tipo que hicieron, bueno, lo sacaron. Sí. Sacaron de encima todo el trigo, los mandaron a los molinos, hicieron la harina, y pasó a las panaderías, compraron el pan. Es todo un círculo. Bajo la harina. Claro, por eso ahora bajó la harina. Si baja la harina, bajamos baja el pan. La pizza. Bueno, ¿está bien? El fideo. Claro. Una nota cortita. Que decían que era más barato comer ravioles que asado. No, asado que ravioles, al revés, porque las ravioles estaban carísimos por el precio de la harina. Entonces, cuando cosas... hace dos meses, tres meses atrás te decían que no compres asado. Sí, bueno, pero ya es por donde haya que chicanear, van uh-huh. en cualquier momento te van a decir usá ojotas porque son más baratos que los borceguíes en invierno. Uh-huh. Sí, claro. Es una media obviedad, ¿no? Sí, claro, ¿A quién colgamos, Pato Pérez? ¿A todos? Pato Pérez quiere colgar a todos. Ajá, es de armas llevar. Que sí. Sí. A los especuladores, uh-huh. a los especuladores, gente del campo, decís, ¿no? Hay ¿no? mercadistas. No. La patronal, digo, ¿eh? Es así, la ahí, patronal. Sí. Ahí está. La patronal y los intermediarios los queremos colgar a todos. Uh-huh. Eso. Puño izquierdo levantado, ¿no? Pato pasó Pérez. También en la época esta de las inundaciones que cobraban los pañales o las cosas mucho más caro. ¿Por qué? Porque la gente lo necesitaba y lo pagaba. Desesperada por agua mineral, los tipos, los especuladores estos miserables, cobraban el doble, el triple un bidón de agua, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Bueno, hoy nos venimos con todo, porque sí, nos vinimos sí, hecho los con las mujeres habrá que pelear. Hoy ya no es el español, pero hete aquí, cualquier imperialista que se acerque sepa que con mujeres vas a tener que pelear. Algo así dice la canción uh-huh. en honor a la capitana Juana sí. Zurduy, así que hoy nos vinimos con la espada en la lengua. Hoy viene una correntina por estos lares, se llama Paula Basalo, nos viene a presentar su nuevo disco y ya tenemos a alguien de paso de los libres en Corrientes escuchando sí. el programa, a Santiago Delgado, que también, también es cantautor y chamamecero y de los buenos. Pero sí, sí, Pato sí. Pérez indica que es momento de arrancar el programa. Estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y misa chusca, carita y laja, flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de manta y... ¡Qué bueno! Ahí está. Don Vitillo, ¿qué tiene la chacarera? La chacarera tiene una energía propia tremenda. onda. Se va la primera entonces. ¡Que venga! Años, blanco salitre quedó mi pago. Y la esperanza sigue encendida en las hogueras de nuestras vidas. Por eso sigo coplas sembrando. Así mi pueblo siga cantando. Vitillo, ¿vamos bien? Más mejor no, sí. Vamos con la segunda entonces. Adentro. El río baja y en su remanso de soles y sus costumbres. Sin mi amada, triste sería poblar de sueños, vertir la vida. Por eso sigo coplas sembrando, así mi pueblo siga cantando. Lo nuevo, sí, ya está, le dice Bruno Arias a Vitillo, ya está, ya terminó, cortito era el disco de Bruno Arias, Colla en la ciudad. Todos y nada.

Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Imaginariamente estaba caminando allá sobre la barranca del río Dulce, y aquí en las grandes ciudades, cuando dicen Santiago del Estero está cumpliendo años, me acordaba más todavía cuando éramos chicos, porque nosotros éramos también de cumplir años de chico. A veces pasaba de largo, pero sabíamos el día. Y en la ciudad muchos tienen la suerte de que en su día se come mejor, se toma alguna bebida o en fin, se come torta. Dicen los cumpleaños se hace con torta. Cuando yo era chico era un poco distinto, no porque faltaba tal vez las cosas, pero las costumbres siguen y seguirán estando por siempre. Yo soy una persona nacida en el monte, en un catre de tiento donde mi mamá me trajo a luz. Un día, cuando la bandera decía hoy es mi día, ese día apareció Don Chigu, que soy yo, claro. Y bueno, me puse a pensar en mí mismo, de chico, ¿no? De haber mamado cosas muy profundas desde mi terruño natal, desde el monte, desde el silencio. Siempre repito, a mí el monte me sigue enseñando, porque a veces el crujir de las ramas con los vientos te van diciendo cosas. El silencio a la noche te enseña también, porque para estos tiempos, cuando cae un rocío fuerte o una pequeña helada, hay que saber gambetearle, como decía mi tata. Y muchos tomaron eso a lo mejor como un dicho en broma, gambetearle a la suerte o gambetearle a la cosa mala. Y bueno, son cosas que nosotros de chico lo aprendimos. ¿Por qué? Porque lo pasamos allá. De mirar la mañana así medio oscura, me acordaba de esos grandes cerrazones que había en mi pago, que no se veía ni las trancas del corral, porque usted sabe, cuando el cerrazón está tupido, aquí le dicen neblina, nosotros en mi pago, para nosotros era un cerrazón fuerte, y le preguntábamos a mi mamá o a mi tata, ¿por qué no se ve el sol? Y bueno, justamente por eso, porque el cerrazón está muy tupido, pero ya van a ver que el sol lo va venciendo de a poco. Y qué sabios eran, ¿no? Porque al rato se iba viendo colorear para arriba, y era que el sol estaba haciendo sus cosas. Y cuando empezaba a calentar, todo el cerrazón se iba perdiendo para los montes, hacia lo lejos, ¿no? Y nosotros los chicos nos poníamos contentos, pues ya empezábamos a ver los animales que hacía un rato no se veían ni de cerquita. Y todas esas cosas, imagine usted, un chico del monte y un chico de la ciudad. A lo mejor al chiquito de la ciudad lo lleva allá y empieza a llorar porque se siente perdido. En cambio, el chico del campo no, porque ya conoce, de muy chiquito viene viendo esas cosas y es como una cosa común para nosotros, los que tuvimos la suerte de vivir esos tiempos tan lindos, tan hermoso, si no había peligro de que pasara un auto y te atropellara, nada de eso, no señor, ni ruido de auto, no conocíamos nosotros de chico. Muchas cosas que un pequeño del campo va viendo, a lo mejor le gusta más, en vez de escuchar un ruido raro como el de auto o de avión, tal vez le gusta más el escuchar el balar de un cabrito o cuando maulla un gato o ladra un perro. Y por qué no decirlo, el relincho de un caballo, cuando una vaca o un toro empieza a balar en el campo y se va arrimando a la casa despacio, seguramente porque viene a buscar su ternero que estaba ahí encerrado, porque a la mañana había que sacarle la leche. Mi mamá estaba preparada con su balde, con su tacho, para sacarle la leche a una vaquita, dos que tenía mi tata, y ese era el alimento, la comida para nosotros. Así que mire, si usted no va a tener mucho cuidado por cuántas cosas, hasta se cuida ese tachito donde va a ir la leche adentro. No solamente eso, sino cuando el líquido se va hirviendo, vio que después se calienta en el fuego y empieza a derramarse, hasta eso hay que cuidar para que no se desperdicie. Eso nos decía mi mamá, no tenemos que perder nada, porque todo lo que se puede usar hay que usarlo. Ustedes son varios y esto tiene que alcanzar para los 5 o 6 que estábamos esperando al lado del fuego. Mire las cosas que yo me acuerdo y mire las cosas que usted va a escuchar o está escuchando. ¿Por qué me mira así? Y bueno, yo tuve la suerte de haberme criado en el monte, señor. Usted tuvo la suerte a lo mejor de nacer en cuna o en la ciudad. En cambio yo no. Pero si le gusta, podemos hacer un cambio. Y si a mí me pregunta, por supuesto voy a elegir mi lugar. De usted no sé, tengo duda. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas, porque un chiquito del campo está acostumbrado a muchas cosas, y pienso que a veces no le hace falta un libro para expresar lo que quiere decir. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Villarba Alberto Regrín, para vivir en su tierra, a su Santiago en Mailín. Entonces esta Vidala Sachera, que vaya para todos los hermanos santiagueños que viven lejos de su Santiago. Es tan grande mi placer por los montes caminar, bien adentrado al paisaje para poder admirar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. Dueño me quiero sentir del monte, pandar y andar, librado de los compromisos, pues nadie me ha de apurar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. Hacienda al monte largar, tempranito del corral, y más tarde ya en los pozos me toca ir a baldear, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. eso quiero volver al monte para gozar las fibras de muy adentro que he podido conservar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar, me ha de brindar, me ha de brindar. ¡Qué bonito, Don Shigu! ¡Qué lindo momento el de pensar! ¿Saben qué se me vino a la mente? Cuando Don Shigu hablaba de la abuela de su mamá, allí ordeñando una, dos vaquitas que tenían, y con tanto amor y con tanto cuidado, protección, estaba juntando la leche en el baldecito, ¿no? ¿Saben que se me vino a la memoria el 2008? Y el desperdicio de aquella patronal de la que hablábamos al principio, que desperdició litros y litros de leche y los tiraron ahí. Habiendo tantos chicos, qué bien que le vendría esa leche. Si sobrara tanto, uno regalaría, ¿no? En botellas así a los pibes. Y pensaba, ¿cuántas cuestiones nos diferencian? No sé si es el hombre del campo o el de la ciudad, porque Don Shigu es el hombre campesino más que el hombre de campo. Lo que pasa es que uno hoy se cuida al decir algunas palabras porque la oligarquía se hizo cargo de algunos conceptos y parece que el campo fuera de ellos, ¿vio, Doña? El campo es de los que la trabajan. Esa frase la llevamos en la frente. De mi viejo, sangre campesina, de papá hachero, de madre artesana, mi abuela, todavía conservo la frazada que hizo en el uso en el telar, teñidita de muchos colores, y todavía la tengo esa frazada, así que este trabajo eterno. Tan bonito este momento, y después cantado bonito por Sixto Palavecino, hacía rato que no lo escuchábamos, del disco Cuidando su Identidad de Sixto y Rubén Palavecino, era Vidala, Raíces Guardadas. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Yo sé mi nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio publicitario. Nostalgias de Santiago. Mi mamá, mamá, y le decíamos nosotros, todos los chicos. El disco conceptual de Don Shigu. Fuere la imagen de mi alma, les vengo a contar. Nostalgias, más canciones. Momentos duros para hablar de la madre, porque madre es todo. La madre es lo mejor que tenemos para seguir recordando, para seguir con ellos. Mi mamá. Yo desde el vientre de ella seguramente venía hablando quichua porque los escuchaba. La clave santiagueña. Don Shigu, que venga esa chacarera. ¡Epa! Las voces quichuas. Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui. Marcelo Palacios. Mi corazón está triste porque no te puede amar. Anda buscando el olvido para aliviar este mal. Pobrecito corazón. Patricio Garzón. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Nostalgias de Santiago. Vida rural. Conceptual. emotivo. Éramos ricos, no de plata, no de ropa. La riqueza nuestra era, como digo siempre ahora, haber nacido en el monte, haberme criado como me criaron mi tata y mi mamá. Conseguilo pronto. Escúchalo con tus hijos. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Nostalgias de Santiago. Con de mis mayores, no habrá penas ni dolores que llorar mi corazón. Conseguilo en Disquería Silbando Discos, Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Fin espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Diez minutos, un poquito más, para las 3 de la tarde. Ya toma la posta de la parte técnica Lucero Aguirre. Hasta recién estuvimos con Pato Pérez. Bueno, tenemos dos operadores, no nos podemos quejar. Lu, ¿todo bien? Bienvenida, ¿todo bien? Trajo el sol la muchacha, ¿eh? Fuego asoma con Lucero, ¿eh? ¡Qué lindo! Así se me seca la ropa, che. Hoy pude tender la ropa recién, ¿no? No se secaba más, no tenía dónde colgar. Terrible. Humedad y lloviznando cada tanto. Vamos a repasar lo que sucede en este mes de julio húmedo en Buenos Aires y en el resto del país. Peteco Carabajal presenta Peteco de Buenos Aires, acompañado por Julio Pane en bandoneón, Hugo Rivas y Felipe Train en guitarras. Jueves de julio, 21 horas en el Torcuato Tasso, Defensa 1575 de Buenos Aires. Yo tengo a Polo Román y Pancho Figueroa, que presentan Se va la segunda del Teatro Coliseo el sábado 7 de septiembre, 21 a 30 horas. Las localidades ya están en venta en el Teatro Marcelo T. de Alvear, 1125. Roberto Giacomuzzi presenta Ellas las cantoras, con Edith Rossetti, Liliana Herrero, Luna Monti y Laura Albarracín, entre otras voces de nuestro país. Un discazo, uh-huh, ese, Oscar. Presentación, viernes 19 de julio, Casa de la Pampa. Esto queda en Suipacha 346 de esta capital. Está Camilo Camiletti en piano, Juan Cruz Santa Juliana y Roberto Palomeque en guitarra. Los chicos de Arbolito van a estar el martes este que viene, 16, a las 18 horas en el Conex. Show en el Conex en vacaciones de invierno. Después de su ciclo acústico en el CAF, el grupo Arbolito prepara un importante show para las vacaciones de invierno en el Conex, el Centro Cultural. La banda continúa mostrando su último disco, Acá Estamos. Creo que hoy programea Acá Estamos. Y los mejores temas de todo su repertorio. Vale mucho la pena, como siempre digo, ver tanto Ácido Criollo como Arbolito. Martes 16 de julio, 18 horas, Centro Cultural Conex o Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, menores de 10 años gratis. Acordate que Arbolito es para toda la familia. Señoras y señores, a falta de Blas Martínez Riera, no hay implicancia con la falta de chamamé. Entonces, no vamos a reemplazar a Blas Martínez Riera porque el tipo como él acá no hay. Que conozca del género, que te pueda chusmear, porque además no solo que sabe del género musical y sabe de música, sino que también te cuenta la posta. Ah, es un lindo, podría ser un periodista de espectáculos. Ya nosotros queremos acá empezar a implementar un bloque de chusmerío. ¡Fuh! Si me contara Blasito, dice que sabe todo, che. A veces me deja con ganas y después me olvido para que me lo diga fuera del aire. Bueno, la cuestión es que Blas está trabajando entonces con su grupo, no puede estar ahora al aire, y eso no quiere decir que no haya chamamé. Por lo tanto, hemos programado a Ernesto Montiel y su cuarteto Santa Ana desde el disco La Historia. Triste y el lamento que yo

por favor, qué versionaza. Admiro, adoro esta versión de Cuchi Leguizamón y Jaime Dávalos, La Zamba de los Mineros, Los Chicos de Ácido Criollo, Corazón de Tierra. Cerramos esta primera hora con un gato, Gato Ronco, de Agustín Ronconi, justamente, Los Changos. No te vayas, ¿eh?